suave. La brisa que viene volando del mar, las blancas arenas, el verde palmar, gaviotas que pasan y lejos se van volando. Todas estas cosas me hacen recordar momentos que juntos solíamos pasar. Se nublan mis ojos de la tristeza y el llanto. Joana y Alan Daniel. Va. La brisa que viene volando del mar, las blancas arenas, el verde palmar, gaviotas que pasan y lejos se van volando. Todas estas cosas me hacen recordar momentos que juntos solíamos pasar.